Diario Docente. Don Pepe. Todas las voces. Segunda temporada. Déjeme. Un programa hecho por docentes para docentes. El cruce. Volvimos para seguir compartiendo juntas, juntos, juntes, experiencias, voces, noticias y luchas en la escuela, en el sindicato y en las calles. Para dar clases. Escúchanos todos los viernes desde las 18 horas en la 106.1 Radio Kermés. Volvé a disfrutar de nuestra programación visitando www.utelpa.com. Un programa hecho por docentes para docentes. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente Todas las Voces. Arrancamos un nuevo programita, ya terminando mayo, el último día de mayo. Terminando mayo, se viene junio, ¿no? Se viene junio, ha pasado. Ha venido ya intenso el año, ya viene, lo decimos todos los programas. Sí, la verdad que el año, el mes, el día y casi minuto a minuto esto, ¿no? Sí, es todo, todas emociones. En la escuela, bueno, ya está con el cierre de notas de los trimestres, ya arrancamos con la semana que viene con jornadas institucionales. Sí, tuvimos así los que, actos del 25 de mayo. Sí, en varios colegios, varias instituciones se hicieron unos actos, como siempre, re lindos. Yo anduve con compañeros, compañeras el sábado en el acto central. Sí, vi en las redes, sí. Sí, también, hermosa, me encanta todo lo festivo. Es muy lindo el acto central, sí. Todos los años como que le ponen así un toque de color. Sí, aparte estaba frío, estaban las chicas, los chicos repartiendo chocolate con pastelitos. Bueno, las compañeras de Pico también estuvieron ahí, sí, en la plaza, acto de Pico. En el acto central de Pico, sí. Pero bueno, está bueno que podamos acompañar, nos encontramos ahí con varias docentes. Sí, porque están las escuelas, sí. Llevan la bandera y... Bueno, tienen así que madrugar los chicos, lo único. Y sábado, pero bueno, estuvo lindo. Después, bueno, también el día sábado estuvimos ahí con actividades en defensa de nuestros derechos, militando en contra de la ley Bases, que ya venimos desde... Sí, habíamos acordado esta acción que vas a contar ahora, estuvo, sí, acordada en el plenario que tuvimos con el resto de los estatales. Sí, se había acordado, de todas maneras ya previamente, desde la CTA con las tres centrales venimos trabajando... activamente en la petición a los senadores, en este caso, para que voten en contra de la ley Bases. Recordemos que ya tiene media sanción, antes de ayer obtuvo dictamen para ser tratada, o sea que la semana que viene se va a tratar la ley Bases. Se fueron a los pagos de Cronenberger y Walla. Sí, a Colonia Barón. Walla se fue de adolescente, es originaria de Barón, pero de adolescente, según nos contaron ahí algunos vecinos, algunas vecinas, se vino a vivir acá a Santa Rosa. Y bueno, Cronenberger ha sido, si mal no recuerdo, intendente de ahí, de Colonia Barón, así que vuelve de vez en cuando. Dicen que no vuelve mucho, pero bueno, estado ahí. En ese recorrido los vecinos, sí, estuvieron en la radio también. Sí, fuimos a una radio, la Radio Encuentro, si mal no recuerdo, que es una radio local, nos dio el espacio para poder contar la acción. Lo que estábamos haciendo era pedirle a los senadores y, bueno, al senador y la senadora que voten en contra de la ley base y contando un poquito en qué afecta la ley base a todo. Sí, ahí yo siempre miro, igual es muy activa en redes sociales, pero de estos temas no aparte no ella habla. Defiende que es necesario votarla, incluso había manifestado que iba a estar en contra del impuesto a las ganancias. Está bien, digo, pero por ahí nos explayan algunos puntos que las y los docentes reclaman puntualmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Fondo Nacional de Incentivo Docente o con el financiamiento de las universidades. Sí. Habla en general del apoyo a la ley y por qué, como un discurso bastante armado respecto de cómo defender eso, que es indefendible, obviamente. Sí. Pero digo, no da, y bueno, tampoco nos ha dado a nosotros la posibilidad de reunirnos con ella para charlar y para mostrarle, sí, en qué punto nos acordamos, ¿no? El PRO, bueno, Juntos por el Cambio en este caso, no nos ha recibido. Incluso cuando hicimos conjuntamente también con las centrales las peticiones para el DNU, porque recordemos que la ley base se había caído y ahora es la nueva ley base, mal llamada ley bases, cuando hicimos y fuimos conjuntamente con las centrales al Congreso de la UCR, sí nos recibió la diputada Colli, en ese caso, nos recibieron los diputados y diputadas de Unión por la Patria y la gente del PRO, que fuimos hasta la sede, el búnker, no nos recibió. Creo que es PRO, Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio. Bueno, hablando de este tema y los por Martín ahí, no nos recibieron. Para cerrar, ayer nosotros incluso lo hicimos desde nuestras redes sociales, el diputado radical Loredo. Sí, Loredo hablando. Está circulando un video que está muy bueno para escucharlo, porque es en realidad lo que piensa el radicalismo, el PRO y la derecha, ¿no? Habla en ese video corto, explicita en ese video corto cuál es su postura frente a la educación pública y la necesidad de declarar, de acompañar la ley base, obviamente, de declarar esencial a la educación. Claro, ahí él iba a presentar un proyecto que ya obtuvo dictamen en diputados para ser tratado en diputados. Habla nuevamente de presentismo. Bueno, él es oriundo de Mendoza. Recordemos que Mendoza tiene el ítem aula. Él es mendocino, ¿no? O yo estoy equivocada. Para mí que es mendocino. Pero bueno, no importa. Mendoza, no es mendocino. Córdoba. Vamos, cordobés. ¿Vamos? Me parece que es. Cordobés. Bueno, Mendoza tiene el ítem aula, fue la primera provincia durante el macrismo donde se les aplicó presentismo. Habla de la evaluación del trabajo docente atada, o sea, ata el FONID al trabajo a cobrar docente. A los rendimientos de los pibes y las pibas en las escuelas. Gravísimo. Sí, es gravísimo. Bueno, la posibilidad de no hacer paro ni de reclamar por nuestros derechos, porque sí o sí, tiene al ser declarado esencial, tiene que haber un grupo de docentes que se haga cargo, un igual, porcentaje de docentes. La contradicción, porque por un lado quieren implementar o atar la presencialidad y por otro lado en la ley base se habla de la obligatoriedad del estudiantado a partir de hasta los 8 años. O sea que dejaría de ser obligatoria la presencialidad con el resto, entonces como que es una contradicción. ¿Cómo vas a evaluar la presencialidad si en realidad no es obligatoria? Sí, bueno, pero además ahí se ponen en riesgo los puestos de trabajo, no solamente la calidad educativa y la educación, pero digo, los puestos de trabajo de todos los docentes, ¿no? Acá estoy leyendo, es de Córdoba. Sí. Nació en 1980. No, qué dato interesante, ¿no? Datos que no suman, pero tampoco restan. No suma ni resta, pero bueno, es legislador de la provincia de Córdoba. Bueno, convengamos que la provincia de Córdoba también viró claramente a la derecha, así que están ahí donde tienen que estar y diciendo lo que piensan. Sí, lo que pasa es la gravedad es que muchas personas levantan este discurso de en defensa de la educación y que la educación tiene que estar, cuando en realidad no está garantizada una calidad educativa. Ni no, una y educación de calidad. Quieren transferir esa... el financiamiento y las obligaciones a los estados provinciales, sí, nosotros tenemos, incluso a los municipales, que eso ya pasó. Lo hemos charlado varias veces, el tema de que el FONIT se dejó de pagar, pero se sigue recaudando, entonces no sabemos dónde está ese impuesto, porque... Claro, sí, la plata del FONIT está... Se sigue recaudando, pero no se sabe a dónde ha sido destinada, bueno, no está transparentado. Un dato interesante es que si existiera hoy el FONIT, si lo estuvieran pagando, esta gente que nos gobierna... alrededor de 92.000, 93.000 pesos por cargo, o sea que alguien que tiene dos cargos estaría cerca de los 200.000 pesos. Fíjate si ahí nos solucionaríamos un poco, le daríamos respiro un poco a la recomposición salarial de todos y de todas las docentes en nuestra provincia y por supuesto en algunas otras provincias que cobran menos. Pero bueno, vamos a seguir con la agenda porque nos entusiasmamos nosotros. Sí, tenemos que hablar después, se nos va toda la mañana, toda la tarde, perdón. Después, bueno, estuviste vos... bueno, no, estuvimos en el abrazo de Radio Nacional. Ahí estuviste vos. Sí, estuve con yo. Con las compañías de Santa Rosa. Nos vamos repartiendo en todas las actividades Moni que tenemos. Moni también estuvo, ¿no? Sí. Moni. Acá en un ratito vamos a presentar a nuestra invitada estrella el día de hoy. Oh. Buenas tardes. Después, bueno, también estuvimos el día martes. Ahí sí compartimos también por el día de el cuidado de la salud de las mujeres. Y la jornada en la universidad. Ahí estuvimos escuchando, bueno, a Pilar Galende, a la doctora Pilar Galende, a Mora... Verónica Giordano y Lucía Espiñeira Vinocur, es Mora, licenciada Mora Vinocur. Sí, la verdad que bastante interesante, estuvieron haciendo varios análisis, conversaciones que tenemos que tener. No recuerdo yo si eso está para poder visualizarlo después, creo que no, pero sí el material. Creo que lo... Buenas tardes. Buenas tardes, Moni. Vamos a darle la bienvenida buenas tardes ya a la audiencia. Sí, justamente Gina Paola Rodríguez, que fue una de las encargadas del observatorio de la facultad, dijo que nos van a hacer llegar los materiales porque fue muy interesante, fue toda la gestión económica, un análisis económico de la gestión menstrual. Sí. Muy, muy interesante, que tiene muy buen... mucho impacto, por ejemplo, en las cuotas alimentarias. Tal cual. Lo marcamos, sí, que no está siendo considerado en la cuota alimentaria en aquellos casos de que debe, que por ley tiene algún progenitor pagar la cuota alimentaria. Sí, algo de 43 mil pesos mensuales. Mensuales. Sí, de acuerdo, sí, a lo que usé. De acuerdo a lo que usé. Sí, sí, era un promedio. Dos análisis. Y por el otro lado, otro tema que tampoco se habla habitualmente, que es la menopausia. Todo en el marco del Día Internacional por las Acciones por la Salud de las Mujeres y Disidencias, que me sí pareció muy interesante que se amplió. Sí, que se amplió la mirada. Y la mirada. Está bien. Bueno, no te presentamos, Mónica. Bueno, la doctora Mónica Rodríguez, que pertenece a Mujeres por la Solidaridad, el Foro Pampeano, y es parte de la organización de la movida del 3 de junio todos los años. Te agradecemos, Moni, por estar acá en la radio con nosotros, con nosotras, perdón. Y bueno, también este tema compartimos ese día la jornada. Uh-huh. Así que vamos. Estamos en muchos lugares juntas, ya sí, con Moni, nos sí hemos reencontrado esto de la lucha. Así que presentemos la primera nota, ¿sí? Sí, vamos con la primera nota. Bueno, queríamos hablar sobre el 3 de junio. Como ustedes sabrán, se conmemora el Ni Una Menos, la lucha por contra la violencia contra las mujeres que sufrimos día a día. No está todavía, por lo que miré esta mañana, las cifras de los, sí, de los femicidios a mayo, pero sí tenemos las cifras al 30 de abril, que estamos hablando de, tenemos un femicidio cada 37 horas, que es una cifra gravísima. Creo que se incrementó la cifra en mayo, pero bueno, no tenemos los datos oficiales. 73 niñas se han quedado sin su madre durante, en lo que va del 2024. Se ha fortalecido, o sea, fortalecido no, en realidad ha aumentado la violencia contra las mujeres con las políticas de Estado que han desaparecido, que estaban... Desapareció el Ministerio de la Mujer. Sí, como mínimo. Y disidencias, como mínimo lo que iba a pasar era esto, porque lo que sigue funcionando, pero no sabemos qué calidad de funcionamiento, ¿no? Ni cómo está funcionando. Es el número al que se podía llamar en caso de solicitar asistencia, pero el punto de algunos comentarios de las asistentes de ese número es que no encuentran cómo derivar, ni a claro quiénes. O sea, se ha roto la malla, la red de contención a las personas que llamaban al número para solicitar asistencia o en situaciones de mucha desesperación, porque obviamente esto es lo que sucede. Como en otros casos que después vamos a profundizar, sí, la ausencia del Estado, no, nosotros en este momento la tenemos trágica con respecto a la alimentación, ¿verdad? Sí. Esto es bien sí notable, y ha habido toda una disputa y hay una indicación judicial. Sí, de hecho ayer exactamente se indicó judicialmente que, y bueno, habían manifestado que va a haber desvinculaciones de los depósitos de Tucumán, porque en teoría las personas que tenían que encargarse del control de los alimentos, parece ser que, bueno, pasamos de no hay alimentos almacenados a hay alimentos almacenados y no se controlaron. Exacto. Así que, bueno, Pedro bueno, Velo está... Bueno, hay que buscar un chivo expiatorio. Sí, lo que pasa es que esas son urgencias cotidianas. Hoy hablábamos de esto con la operadora, ¿no? Eso con es cotidiana con Agus. Porque la alimentación tiene que ser varias veces en el día, especialmente si son pequeñas las personas. Y aparte lo que te trae después las consecuencias de no tener una buena alimentación. Exactamente, pero estas cuestiones que fueron invisibilizadas, que son muchas, es porque bajaron las políticas públicas. Se desentendió el Estado de un número interesante de políticas públicas que después, si quieren, lo vamos a comentar. Sí. Bueno, uno de los planes que realmente muestra el deterioro que se ha generado es el Plan Enya. Sí. El Plan Enya, como ustedes saben, tenía una imbricación entre los ministerios de salud y en los ministerios de educación. Se había implementado en las provincias del NOA y del NOE, en el norte del país. ¿Por qué? ¿Por qué se implementó ese plan? Porque se veía que los embarazos en edades adolescentes, en la adolescencia, inclusive en la adolescencia temprana, era marcada la diferencia que había entre las provincias del norte del país y el centro y el sur. Claro, sí. Entonces, para tratar de resolver esto, se genera un plan muy interesante en el 2018 hasta el 2023, cae en el 2023, en diciembre del 2023, que bajó en un 50% ese número de embarazos de adolescentes, especialmente de la adolescencia temprana. Y no solamente cae el embarazo porque se habilita los métodos anticonceptivos, que fue muy importante el acceso, el trabajo educativo, claro, el trabajo de prevención del abuso sexual infantil, y por supuesto en aquellos casos en que se hubiesen producido gestaciones y la joven o la niña hubiese decidido la interrupción de esa gestación, acceso directo. Todos sabemos lo que ha pasado en el norte argentino, sí, pues, con la violencia institucional hacia las niñas cuando resultan de abusos sexuales embarazadas. Entonces, ese plan se cayó. Íbamos a tener justamente en diciembre del año pasado, el resto del país nos íbamos a sumar al plan ENIA. Sí. Nuestro ministerio llegó a firmar el convenio. La continuación. Y cayó. Entonces, ese es un corrimiento del Estado que de pronto no tiene el mismo peso, podríamos decir, de noticia alarmante como puede ser la alimentación, pero que a la larga lleva a un deterioro en la salud de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes muy notable, que hay algunas frases del presidente, bueno, ya veremos los muertos en la calle, los vemos a ver. Sí, no, eso, y los sino muertes, que bueno, la gente no es idiota y algo va a ser. Le tenemos que avisar que las mujeres siempre sufrimos, las mujeres, las niñas y las adolescentes siempre sufrimos violencia de género, siempre sufrimos violencia simbólica, siempre sufrimos violencia en las instituciones, inclusive que nos tenían que proteger en las instituciones de salud, y solamente a través de estas políticas públicas se corrigió, se trató de corregir. Entonces, realmente, por eso nos estamos viendo tanto, chicas, en la calle, y sí, nos van a seguir viendo. Por supuesto, es la lucha y la defensa de nuestros derechos, de todos los derechos que hemos adquirido, conquistado. Mónica, ¿y alguna de las, tienen alguna agenda ya trabajada en las asambleas respecto de lo que van a hacer el 3 de junio como para...? Sí, nosotras compartimos el sábado pasado, recordamos que este sábado también va a haber una nueva reunión. 17:30 nos cambiaron el horario, sí, pero 17:30 tenemos una agenda a partir de las... Algunas tenemos que ir a acompañar y preparar la apuesta, porque va a haber una apuesta muy interesante de zapatos rojos, los zapatos rojos, esa muestra, va a haber una gran cantidad de armado de esa muestra, va a haber también un recordatorio, vamos a acompañar con velas en la marcha, va a haber por supuesto un documento único donde todas las posiciones van a estar expresadas, por supuesto si alguna organización no participa, también va a tener la voz, por supuesto, y después se va a hacer una, a las 18 se concentra en la plaza y luego se marchará. Esa, no y una menos, recordémoslo, fue una explosión ante una violencia insoportable, justamente el femicidio de una joven adolescente asesinada, la que en la sumatoria de los feminicidios de aquel momento, organizó el Ni Una Menos. Y fue en el año 2015, y recordemos que a partir de ese momento las marchas, la incorporación de jóvenes, en las marchas fue notable. Sí, nosotros lo podemos ver en la provincia, ¿no? La ciudad de Santa Rosa, también en General Pico, se suman cada año más. Así que, bueno, crece la protesta, pero también crece la visibilización, ¿no? De la problemática. Sí, totalmente. Que creo que por ahí es el objetivo claro de la marcha y de todo lo que se hace, de que las pibas se puedan acercar y puedan contactarse, puedan saber de qué se trata, porque incluso algunas por ahí van por primera vez y no saben lo que es, o no saben con qué se van a encontrar, o a veces no terminan de entender, ¿no? Que están dentro de un círculo violento y, bueno, la marcha y todo el folclore que tiene, la previa también, ayuda y tiene que ver con la formación y con la educación sexual integral, ¿no? En otros espacios que no necesariamente son el aula. Sí, por supuesto. Porque es una educación sexual integral. Marchar, defender tus derechos, es una forma de la educación. Sí, por supuesto. Porque en ese primer, en 2015, ese primer Ni Una Menos mostró que iban inclusive las familias. Fue la primera vez que nos... El hartazgo, era una niña que la enterraron en el patio y fue como demasiado violento de conocer el caso. Dijimos, ya está. Involucrando al femicida, pero también involucrando a la familia. Sí. O sea, hubo a la familia del femicida, ¿no? O sea, hubo toda una situación trágica, pero que de alguna manera demuestra eso, cómo la persona queda expuesta ante el patriarcado en general, que no es solamente una cuestión de varones, también hay construcciones patriarcales de la familia, de la sociedad, y es contra eso que los jóvenes se han sumado. Y fue emocionante aquella primera vez porque veíamos tres generaciones como mínimo. Venían las abuelas, las madres y las niñas. Y se siguió viendo esto. Y también, inclusive, muchas veces también se sumaban más retirados los varones. En el caso de los adolescentes, hubo un trabajo muy interesante previo. Se sumaron muchos adolescentes y de las escuelas secundarias a las marchas y también siguieron haciendo trabajos a posteriori. Sí, eso está muy bueno. Porque habla de un crecimiento, ¿no? Como sociedad. Así que, bueno, Moni, no sé si querés agregar algo más respecto del 3, me parece que quedó en claro más o menos lo que... Por ahí hay algunas cuestiones. A las 18 horas, a las 18 las está también la presentación de Mari. Sí. A las 16. A las 16, de 16 a 18, a 17 y 30, va a haber una presentación del mapa de la violencia de la ciudad de Santa Rosa en la universidad. En las escalinatas. Adentro. Dentro. Dentro, sí, porque tiene que estar protegido el mapa. Sí. Y va a haber obviamente un trabajo de presentación de la colectiva feminista abolicionista Todas Somos Andrea. Ah, perfecto. Que está Mari Servinone. Exactamente. Sí. Después, bueno, estábamos pidiendo que llevasen corpiños, porque va a haber una intervención con corpiños. Sí. Y velas. Así que bueno, entonces, eso les pedimos que puedan invitadas. Llevar. Y bueno, obviamente los carteles que quieran llevar. Sí. Como siempre. Bueno, Mónica, te agradecemos muchísimo. Nos vamos a encontrar ahí ese día, por supuesto. Con Cami seguirán trabajando en las reuniones previas. Así que vamos a estar ahí viendo alguna entrevista, alguna posibilidad de traer a la radio y a las redes, en el caso nuestro del sindicato, también de la CTA, todo lo que sucede ese día en toda la provincia. Bien, bien, muy bien. Moni, antes de despedirte, ¿algo más que nos quieras contar que estén realizando con...? Nosotras seguimos presentando el primer informe del monitoreo social sobre la implementación de la ley 27.610 y las de derechos sexuales y reproductivos en la provincia de La Pampa, de la cual, dentro de las organizaciones sociales que trabajaron y muy fuertemente colaboraron con este monitoreo que se realizó en el año 2023, estuvo la UTELPA. Sí, sí. Y con una presencia muy activa de una compañera de la localidad, exactamente, del Marce, de la localidad de Macachina, la que recordamos muchísimo. Fue un trabajo muy interesante y lo seguiremos presentando. La capacitación inicial para ese monitoreo se hizo en la sede provincial de UTELPA. Sí. Y seguimos caminando este informe que nos cuenta cómo estaba al año 2023 la implementación en la provincia de La Pampa en 10 localidades de la provincia. Se hicieron 112 encuestas a usuarias, 21 observación de establecimientos, 24 entrevistas a decisores y decisoras políticos y 24 entrevistas a los equipos de salud. Y las conclusiones se presentaron inicialmente a las autoridades del Ministerio de Salud y a autoridades provinciales. Y ahora le estamos llevando el informe a diferentes espacios. Nosotros estuvimos en la presentación del 8 de marzo, que lo hicieron también a la universidad. Algún momento tendríamos que planificar para docentes, ¿no? La presentación del informe estaría muy bueno. Nos parece importantísimo. Porque ahí arrancamos con las gestiones. Exactamente, porque me parece importantísimo porque están mostradas las localidades. Claro. Entonces, siempre viste Santa Rosa tiene el 57% de la población población que se trabajó. Pero nuestro interés también fue que se viesen las otras regiones sanitarias. Por ejemplo, Santa Isabel. Sí. ¿no? Hablamos de, como de un lugar extremo hacia el oeste, está hacia abajo Hacha, y nos interesa porque nos va a interesar mucho que nuevas localidades puedan ser monitorizadas a futuro. Mónica, te hago una pregunta por ahí desde mi ignorancia. ¿Ustedes continúan el monitoreo? Lo estoy pensando en términos de contexto, porque bueno, uno observa permanentemente el recorte nacional y cómo la provincia de La Pampa tiene que, a partir de recursos propios, tratar de cubrir aquello que le correspondía a la nación, ¿no? En salud es muy importante, en salud reproductiva es muy importante tener financiamiento. Digo, el monitoreo por ahí en tiempos de crisis sería una herramienta muy es importante. Fundamental. El monitoreo este que hicimos es con las organizaciones sociales para generar un listado. Hubo 12 recomendaciones al Ministerio de Salud a partir de ese monitoreo. Pero nosotros, aparte, como foro, hacemos cada 3 o 4 meses monitoreo. El último monitoreo lo hicimos ahora, en abril. Novedades o noticias. La provincia de La Pampa tiene recursos de insumos para acompañar las interrupciones voluntarias y legales del embarazo. Me refiero con esto, pastillas, que saben ustedes que son 2, es un esquema de 2, pristona, misoprostol, más la otra modalidad que es el AMEU, que también requiere insumos, materiales, tiene cubierta y garantizada hasta diciembre de este año, a diferencia de la mayor parte de las provincias del país que los tienen hasta mediados de este 2024. Nosotros tenemos garantizado hasta fin de año. Sí. Veremos qué va a pasar en los próximos meses, porque nuestro contacto es permanente con el ministerio para saber si va a haber entonces algún... hay una respuesta, digo, hay un trabajo sí, por supuesto. Por el otro lado, se fortaleció la línea, y eso sí, yo se los voy a pedir que lo digamos todas las veces que podamos, la línea de información a la población directa, donde cualquier mujer o niña, adolescente o persona que tenga una duda quiera hablar para informarse sobre derechos sexuales y reproductivos, interrupción de abortos, hormonización, situaciones con las disidencias sexogenéricas, infecciones de transmisión genital, temas de salud mental que tengan alguna urgencia y necesiten comunicarse de manera directa. Y fundamentalmente todo lo que esté orientado a la atención de las adolescentes se puede escribir un WhatsApp a este número 2954-595-392 desde cualquier lugar de la provincia. Se puede mandar de lunes a sábado de 8 a 20. Esa línea se fortaleció, fue uno de los pedidos del monitoreo de las conclusiones del monitoreo del año pasado, y se gestionó y se logró. Y se logró. La gente accede, ¿no? Ahí accede, sí, por supuesto. Es el recurso que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Nación tenía un 0800. Sí, lo recuerdo que... Cristina el año pasado en el programa de radio nos... Bueno, ¿cuál es el punto? Que eso era tercerizado. ¿Qué significa eso? La gente llamaba ahí, llamaba Nación, pero Nación, para resolver el problema de del local de la provincia, llamaba a la Dirección de Maternidad e Infancia. Entonces nosotras, desde la pandemia, le insistimos ante el Ministerio de Salud diciéndoles, en la pandemia todo tiene que ser más rápido. Sí, claro. Entonces no puede haber una tercerización. Necesitas una respuesta inmediata. Necesitas una respuesta. Ahora, si fracasara la gestión, la persona sintiera que no recibió la respuesta, sí puede llegar a opcionar, pero no podemos garantizar cómo está en este momento, claro. 0800. No. Si no se garantiza... Muy valioso que la provincia lo tenga, que lo demos a conocer, sí, ¿no? Sí. Ya lo vamos a poner nuevamente en las redes. Yo me acuerdo que el año pasado habíamos hecho, en algún momento Cristina Ercoli nos visitó, incluso lo habíamos puesto, habíamos hecho un flyer, así que hay que volver a... hacerlo circular, a difundirlo. Sí. Bien. Bueno, es un número de WhatsApp, pero como ya está en la folclórica de la provincia, lo seguimos manteniendo. Para no tener un 0800, para no tener un número de tres cifras. Es el mismo número, y ya está difundido. Y la otra cosa, recordarlo a los docentes, las niñas, las adolescentes pueden ir a consultar. Sí. Pueden ir acompañadas, por supuesto, pero a partir de los 13 años pueden acercarse a los centros de salud en forma personal y ser atendidas. Deben ser atendidas. Sin ningún adulto tutor. Y las docentes pueden transmitir esto si alguna niña percibe, niño adolescente que tiene alguna consulta para hacer, recomendarles esto. Si alguna falla hubiese, este número es también un reclamo. Sí. Sí. Está perfecto, Mónica. Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias, muchísimas Mónica, gracias. No por nada. Gracias a ustedes y a la UTELPA. Diario Docente. Todas las voces. Bueno, continuamos. Como siempre, un placer poder charlar con Moni, que tiene tanto conocimiento y tanta andanza. Sí, la verdad que teníamos para hacer un programa completo. Exclusivo. Pero bueno, tenemos más temas. Sí. Bueno, obtuvimos dictamen en diputados por el tratamiento del FONID. Ahí estuvieron compañeras el día martes. Sí, estuvieron frente al Congreso de la Nación. Se aprobó. 4 dictámenes a favor y 1 en contra para el tratamiento en el recinto de la ley de financiamiento para universidades públicas y para la restitución del FONID. Sí. La CETERA estuvo ahí en el Congreso, estuvieron nuestras compañeras de la UTELPA, estuvo Roxana Gulera, que incluso pudo hablar en el escenario, compartir. Tenemos un fragmentito para poder escucharla también. Tenemos algunos fragmentos cortos que nos pasa a Comunicación CETERA. También estuvo Silvia Suárez y sí, Miriam Medero. Y Karina Villegas. Y Karina Villegas, las 4 de sección al pico, sí. En representación de la UTELPA ahí, bueno, en Buenos Aires. Así que, bueno, vamos a escuchar. Escuchamos la palabra. Sí, tenemos la palabra de Sonia, de Roby, de Roxana, de Marcelo Gugliaro sobre el dictamen. Y por último también quisimos traer un pequeño Marcelo fragmento. Guagliardo. Ay, ¿qué dije? Googlear. Es una mezcla de Roxana Gugliara con Marcelo. Sí, pero bueno, apellido. Pasan en muchos lugares. Que los mezclan. Roby es Roberto Baradel. Ay, yo hablo con nombre de pila. Sí, sí, ella. Soñaleso. Sí, confianza total. Roxana Gugliara. Y Juan Montserrat, que sí, sobre Juan, el cordobazo. Sí, a Juan lo trajimos para contar un poquito del cordobazo. Bueno, Juan es compañero en este momento, forma parte de la Junta Ejecutiva del CETERA, pero fue secretario general del gremio docente UEPC de la querida provincia de Córdoba. Bien, entonces les escuchamos. Algunos legisladores y legisladoras se habían comprometido a votar la restitución del FONID. Que lo hagan, que las provincias lo necesitamos, que necesitamos fondos para las universidades, pero no solo para infraestructura, también para salarios docentes, porque nuestros compañeros de las universidades también necesitan salarios dignos. Por eso vamos a seguir viniendo a esta plaza como lo hicimos en la Carpa Blanca y como lo hicimos en la Escuela Itinerante. Y si no resuelven el tema del financiamiento educativo, las calles de la Argentina se van a llenar de una marcha federal educativa donde en todo el país digamos que la educación del pueblo no se vende. Gracias por estar, gracias a los que viajaron de tan lejos para estar, gracias a mis compañeros de los sindicatos docentes de la CGT y de la CTA. Un fuerte abrazo, gracias. No existió la marcha blanca para que nosotros nos resignemos. Ahí está el recuerdo de la carpa blanca. 1.003 días en el Congreso para que nosotros nos resignemos. No estuvimos en la escuela itinerante durante el macrismo para que nosotros nos resignemos. Y fundamentalmente, Isauro, Marina y Eduardo Requena no dieron la vida para que nosotros nos resignemos. Vamos a conseguir la restitución del incentivo docente y el financiamiento para educación. Y todos juntos vamos a derrotar a las políticas de este gobierno y construir un proyecto nacional, popular, de justicia social para construir un país digno de ser vivido por todas y por todas. Gracias, compañeros y compañeras. Fuerza, y esta lucha no termina hasta que los derrotemos definitivamente. Nunca vamos a dejar de luchar por la restitución del FONID y también por la restitución de todos los fondos que por ley le corresponden a las provincias, porque desfinanciando a las provincias destruyen la calidad de vida. El gobierno nacional, desfinanciando a las provincias, destruye la calidad de vida de las y los habitantes de cada una de las provincias. porque los gobiernos provinciales tienen que hacerse cargo de dineros y de fondos que por ley le corresponden a Nación. Si hablamos de educación, hablamos del FONID, hablamos de las partidas para comedores escolares, para copas de leche, para computadoras, para formación docente, para la construcción de escuelas, creación de cargos. Eso habla de la calidad educativa, de una educación pública de calidad. La lucha inclaudicable de CETERA y de UTELPA como gremio de base de CETERA. Estamos muy orgullosos de haber podido participar de la concentración junto a compañeros de todo el país y de las otras organizaciones. Es una muestra concreta de la unidad que se ha construido, de la que CETERA es hacedora fundamental para lograr la restitución del FONID y con ello un reconocimiento de un gobierno que intenta ignorar la importancia de la educación pública, que vuelva a volver a ser lo responsable. Y esto es parte de esa lucha que no empezó ayer, que hemos iniciado primero, que sostenemos desde hace muchísimos años y que ante este gobierno le hemos planteado claramente desde el primer minuto de su gestión que la educación pública se va a defender, que no se va a abandonar y que los trabajadores y trabajadoras de la educación y CETERA estamos dispuestos a defenderla. Estamos celebrando 55 años de esta gesta histórica del Cordobazo, en la cual se manifestó el pueblo de Córdoba, liderada, entre otros, por tres grandes dirigentes sindicales y por la CGT regional, como Elpidio Torres, Atilio López y Agustín Tosco, que determinó una señal bien clara de que el gobierno de Onganía y la dictadura militar ya entraban en una etapa de retroceso y de salida. Evidentemente que esa gesta histórica se reconoce, pero fue parte de un gran movimiento político en todo el país, el mendozazo, el rosariazo, que tenían que ver fundamentalmente con la necesidad del pueblo de terminar con la opresión de la dictadura y volver de alguna manera a vivir la experiencia vital que fue el peronismo antes de su exilio en el año 55. Efectivamente, nosotros nos reconocemos como parte de esa historia y el Movimiento Obrero de Córdoba se reconoce como parte de las resistencias peronistas. Por eso es muy significativo para hoy y para esta etapa recuperar esa magia de la resistencia, lo importante que es que los pueblos resistan a las políticas de opresión, de desigualdad, de injusticia y fundamentalmente aquellas que nos quitan derechos y nos quitan felicidad. Por lo tanto, en el día de hoy, en esta etapa de la historia nacional, rememorar el cordobazo es rememorar primero la resistencia, pero por segundo lugar, valorar lo profundo que ha sido la organización y la discusión de los trabajadores para encontrar las salidas que representan no solamente lo sectorial del movimiento obrero, sino fundamentalmente representar al conjunto del pueblo, que encontró en el movimiento sindical y en estos dirigentes precisamente un liderazgo necesario para derrotar a la dictadura. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. Ahí estaba la palabra de cada uno de los compañeros y compañeras que estuvieron en el Congreso. Lo que la CETERA viene insistiendo, ¿no? El desfinanciamiento del ajuste, la erosión de los salarios de las y los docentes y la necesidad de restituir el FONID que está dentro de la Ley de Financiamiento Educativo, sí, y que significa entre un 10 y un 20% de recorte salarial que ha decidido Milei y que aparentemente buena parte del Congreso Nacional, sin escuchar la voz de las y los docentes, provincianos y los docentes, no responden a los intereses de las provincias, ¿no? Pero bueno, será una larga discusión que forma parte de la batalla cultural que tenemos que seguir dando. Vamos bien a otro tema. Hablando de batallas, el día de ayer nos dejó lamentablemente Norita Cortiñas, madre de todas las batallas. Nada, hay muchísimo para decir de Norita, incansable luchadora, madre de la línea fundadora, madre de Plaza de Mayo de la línea fundadora. Y mamá de Carlos Gustavo Cortiñas, ¿no? Sí, hoy trajimos un breve fragmento de un compilado que hicieron los compañeros, compañeras de La Tinta para, si no me equivoco, que recuerdo yo el nombre del ciclo Humus. Ah, el ciclo Humus, pueden verlo en YouTube, hablan de Norita en el tercer capítulo y nada, Norita siempre nos ha movilizado. Sí, estuvo acompañando en los juicios de la subzona 14 justo estuvo ayer. Acá, sí. Me puse a buscar unas fotos que tuve la posibilidad en ese momento de sacarle. No soy fotógrafa, obviamente. Pero bueno, fuimos con el equipo de comunicación. Nosotros transmitimos en vivo en nuestro Facebook los juicios. Sí, para nosotros fue un gran orgullo participar. Y bueno, tuve la posibilidad ahí. Tuvimos todos los compañeros y compañeras de UTELPA la posibilidad de conocerla a Norita, con los compañeros del movimiento Pampeano por los Derechos Humanos. Y bueno, estaba buscando ahí las fotos, pero hay algunas que me cuesta, no he podido recuperar, donde estaba con el profe Alejandro Sokolowski, sí. Que bueno, que también falleció. Había una foto de ellos dos que la tenemos en la UTELPA, pero no la pude recuperar para poner en las redes ayer. Y bueno, recordaba, ¿no? Todo eso. Estuvo varios días Norita recorriendo ahí algunos lugares de la provincia, algunos lugares de la ciudad, digo, estuvo en Santa Rosa, y pudimos estar con ella. Sí, yo la también, viste que cuando se van, pasan a la inmortalidad, prefiero decir, porque nada, nos deja su legado y continuar con su lucha mínimamente. También estuve pensando cuándo había sido la última vez que la había visto, y nada, fue en el 2000, fines del 2022. En una ronda de, hacía poquito que había también fallecido Eve, en una ronda de la Plaza de Mayo. Y digo, lo movilizante que era, nada, porque es tan pequeñita, justo había escuchado. Y tan inmensa, ¿no? Tal cual, y la fuerza que tenía, la movilización que podía generar, la llama. Escuchaba el otro día también a, no me acuerdo quién, pero que decía que teníamos, que era una de las montañas más altas que teníamos en la Argentina, que era medía 1,50 m, y era Norita Cordiñas, justo porque, bueno, estuvo varios días Norita complicada de salud, estuvo internada. Entonces, nada, esto de que nos moviliza, y ojalá podamos continuar con su lucha y por lo menos enaltecer esa lucha, más en estos tiempos. Así que, nada, las invitamos a escucharla. Dale. Que no me vaya a equivocar un día de camino. Hola, soy Nora de Cortiñas, pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tengo uno de mis hijos, Carlos Gustavo, detenido desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Primero es el compromiso de lucha desde hace 42 años y está bien que salimos en la búsqueda de nuestros hijos e hijas, pero las madres fuimos tomando conciencia de las luchas que hacían nuestros hijos e hijas, y justamente fuimos tomando esas luchas populares para ayudar y estar y tratar de mejorar todo donde haya injusticia. Hay mucha injusticia y bueno, las madres estamos, no todas las madres están en condiciones de salud, ahora además pasaron muchos años, pero bueno, yo tengo un compromiso muy fuerte y donde puedo estar estoy porque se necesita. Además pensando, ay, me olvidé ponerme la foto de mi hijo, yo, mira. Digo, sí, pensando que Gustavo estaría, entonces yo me hago mi compromiso que debo estar con los trabajadores, con todos los luchadores populares. Y eso es lo que las madres hacemos con ese gran compromiso. Y después ir a la plaza todos los jueves, desde luego, que vamos media hora, de 3:30 a 4, y que allí también recibimos gente que viene también a adherir con nosotras y además a traer la denuncia de la injusticia que pasa, la falta de trabajo que están echando mucha gente, el achicamiento de la salud, los hospitales, la persecución a los docentes, cada tanto amaga más fuerte, y a todos los trabajadores que son tan imprescindibles. No sobra nadie en Argentina, no habría que echar a nadie. Toda la gente tiene un rol para cumplir y no es posible que haya 200.000 despedidos, se cierren fábricas. No hay, porque esta Argentina la están destruyendo día por día. Todo lo que estaba bien hecho de antes hay que destruirlo porque al gobierno le molesta. Acá no sobra nadie. las mujeres que vivimos en una estructura familiar antigua, de muchos años, siempre crecimos cumpliendo con deberes que teníamos como ama de casa, como madre, como abuela. Y bueno, cuando uno se da cuenta que tenemos el derecho a sentir, a pensar y a actuar, bueno, hay que ejercerlo. Y eso es lo que me volcó a hacerme feminista, pensando de que era un modo de sentirme feminista. Con el paso del tiempo, yo veo que el feminismo no es uno solo y estructurado. Es reconocer que tenemos, además de los deberes que desde que nacemos ya nos ponen a las mujeres, tenemos derechos y tenemos que irlos aprendiendo. Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. El feminismo lo tenemos que tomar y adaptar a la familia que tenemos y al ritmo de vida que hacemos. No puede uno enloquecerse y querer imitar a otras mujeres que también son feministas. Creo que hay que moderar y somos nuevas en el feminismo. Países de Europa tienen su antigüedad. Acá tenemos que, a veces nos podemos hasta equivocar. Así que bueno, ese es mi feminismo. Aprender que tenía derechos. Bueno, no. Primero, tener memoria, no olvidar el pasado. Tener memoria es recordar todo lo que hemos vivido. A veces tenemos recuerdos lindos, tenemos recuerdos afectivos, y no todos siempre que los que vivimos este horror de lo que es la desaparición forzada, es la amargura. Mi hijo me dejó enseñanzas, me dejó un camino, y los recuerdos y la memoria refuerzan la lucha, por lo que tenemos el compromiso de seguir. UTELPA, siempre en defensa de la escuela pública y de las y los trabajadores de la educación. Bueno, movilizadas luego de escuchar a Norita, como siempre, creo que cada vez que tenemos la oportunidad de escucharla, y más en hoy, no, nos va a movilizar. Sí, bueno, y cada vez que se va una de ellas, todo el movimiento, digo, la verdad que nos sentimos bastante desprotegidos, más en estos tiempos tan perversos, ¿no? Donde sí, a nosotros, las y los militantes, la lucha de ellas nos hace pensar que no hay que abandonarla, pero por otro lado, bueno, cada vez que se va una de ellas, la verdad que es una situación muy triste. Se vienen tiempos tristes, así que, sí, bueno, a ponerle el cuerpo. A seguir poniéndole el cuerpo. Y el alma, como hicieron ellas, ¿no? Sí. Bueno, llegamos al cierre. Antes de despedirnos. Sí, tenemos ahí. Tenemos un montón de cosas pendientes, ¿no? Para los próximos días. Mañana sábado tenemos un nuevo feriazo acá en Santa Rosa. Continúa abierta la preinscripción para la precompra, para los bolsones de fruta, verdura. También tenemos productos agroecológicos, así que nos pueden contactar. Cierra la formación en la ciudad de General Pico. Ahí sí, vamos a estar mañana. Mañana sábado, así que para todo el norte, allá a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde vamos a estar. Bueno, compartiendo con los compañeros y compañeras el cierre de una nueva formación. Sí, nuevos escenarios en relación al trabajo docente. Al trabajo docente. Que después vendrá el cierre para Santa Rosa y zona. Y la zona, perfecto. Después también tenemos la intervención de guardapolvos en relación al 23 de marzo. Eso continúa. 23 de mayo. De mayo, perdón, ya se me fue 23 dos meses. M, no importa. Sí, todavía nos siguen llegando guardapolvos. Estamos organizando, la idea era para el 23 de mayo, que era el Día de las y los Trabajadores. No pudo ser. De la educación. Sí, algunos guardapolvos nos llegaron y ese día sacamos fotos y están en nuestras redes, pero bueno, tenemos que hacer la presentación la posibilidad de poder presentarlo, de contar qué artistas, qué docentes participaron y se sumaron. Se pueden ir seguir sumando, tenemos guardapolvo que nos han donado, tenemos guardapolvo que tenemos desde la UTELPA para si alguien quiere pintar. Así que bueno, eso sigue en marcha y es algo que va a estar de manera permanente, ¿no? Y después también tenemos... Recuerden la inscripción al ciclo electivo, muy importante porque termina quedan poquitos días. Sí, recuerden por favor no dejarlo en borrador, hacer la presentación, cualquier duda nos pueden consultar. Impriman el documento, comprobante, les llega al correo si igual. Si les llega el correo electrónico, ya está, que les quede ahí, pero corroboren que les llega el comprobante de inscripción. Tilden si tienen cursos para agregar. Y cualquier duda nos consultan. Sí, en nuestra página igual está bien clarito el tema de cómo se otorga puntaje, cuánto pueden tener, lo pueden ver en la página. Nos pueden pedir por WhatsApp también ustedes, ahí de Seccional Santa Rosa han hecho un material que ya circula por todos lados, que está muy bueno respecto de los ítems a tener en cuenta para la inscripción. Y bueno, por último, les invitamos nuevamente a la marcha de Ni Una Menos para el día lunes a partir de las 18 horas en la plaza. Y vamos cerrando. Vamos cerrando. Novedades respecto de paritaria, paro, movilización. Se estuvo, que es un tema muy importante obviamente, pero se estuvo trabajando esta semana. Tuvimos una reunión el día lunes en las 8 de la noche con el resto de los compañeros del resto de los gremios estatales y la intersindical. Hablamos de la posibilidad de un paro en la semana del 10 de junio. Pero, bueno, queda pendiente la fecha porque como no es una sola organización y la forma de trabajo del resto de los sindicatos es totalmente distinta a la de las y los docentes, todavía no está definido. No está la fecha todavía. No está puesta la fecha, pero bueno, se está trabajando en eso, se está discutiendo y también se está generando una presión para un llamado a paritaria y una posible mejora de salarial. Una nueva mejora salarial. Ya hemos cobrado el salario correspondiente a abril, así que a abril también. Bueno, está depositado el 15%. Estamos hoy con mayo, lo estamos negando. Yo voy a marzo, vos vas a abril. No estamos a partir negando. De mañana ya estamos en junio. Es 2024, bueno. Bien, como siempre agradecer el espacio a Radio Kermés, a ustedes también por acompañarnos. Los esperamos, las esperamos, les esperamos todos los viernes a partir de las 18 por... La 106.1. O en radiokermés.com. Un placer, como siempre, acompañarnos. Le agradecemos a Agus, que siempre nos banca un ratito más de lo que estaba pactado. Que nos pasamos siempre. Esto fue Diario Docente, todas las voces. Nos volvemos a escuchar, a encontrar el viernes que viene en la ciudad de Tuay. Nos llegan los diarios, nos llegan las revistas. Un médico en la sala, un día en la semana. Sola una escuela, aguanta las espuelas. Del diablo convertido en olvido. Pasado base blues. Don Pepe, déjeme en el cruce del lobo. dice blue.